buenos días a todas y a todos. Nada, que en 20 días nos plantamos en Navidad. Y yo creo que como la Navidad es muy de niños y aquí todos somos niños, pues podemos dar casi por inaugurada la Navidad 2015-2016. Ya sé que no nos adelantamos a los centros comerciales, pero bueno, si podemos asegurar que somos el primer programa hecho con niños y para niños, que os felicita la Navidad, al menos este año. ¡Feliz Navidad a todos! Bueno, después de este invento más raro, pero más raro es lo que hacen los centros comerciales, saludamos a nuestros niños y niña de esta ocasión, de esta semana, del Colegio Noega de Gijón. Hugo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Lucía. Buenos días. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días. No les podéis ver, pero os podéis imaginar unas sonrisas de oreja a oreja, porque yo creo que esto del micro les va a gustar bastante. Y a mí también, claro. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Vamos a ver qué podemos tener para el programa hoy. Un menú muy especial, chicos. Un menú que consiste en personajes. Personajes que no sé si habéis escuchado, no os lo voy a preguntar, La Pizarra otras semanas, pero de vez en cuando viene al estudio, bueno, lo tenemos realmente por teléfono, un personaje que es el Coco. El auténtico Coco que da miedo a los niños. Pero bueno, últimamente ya no da tanto miedo. Le tendremos por aquí en el programa. Y un personaje que en alguna ocasión viene, más bien bastante, es un ser de otro planeta. Un ser de otro planeta que también se hace. Pero ese, cuidado, que ese creo que va a venir no por teléfono, sino físicamente estará con nosotros en el estudio. Y tendremos, bueno, secciones muy nuestras del programa, como un debate. Hoy haremos un gran debate en el cual dos niños defenderán una postura y otros dos la contraria, que no tiene que ser necesariamente lo que ellos piensan. Hoy vamos a hablar de las tradiciones y, bueno, si las importamos, si no las importamos, si nos quedamos con las nuestras, etcétera, etcétera. ¿Y qué más me queda? ¿Qué más me queda? ¡Hombre! ¿Qué vamos a tener? Vamos a irnos hoy hasta picos de Europa. Nos vamos a hablar de un animal muy extraño, muy rarito. No sé si lo conoces, que es el quebrantahuesos. ¿Conoces el quebrantahuesos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pues no, nos van a contar cómo es. Nos lo va a contar Gerardo, que está pues por ahí, por picos de Europa, cuidando mucho de esos animalitos que están volando. Son aves. Y bueno, muchas cosas más, alguna sorpresa, no sé si dejaremos, pero vamos a estar aquí muy felices y contentos. Un programa en el que no solamente participan estos niños y esta niña del Colegio Noega de Gijón, sino que queremos que participéis todos en casa. Una de las vías es, pues muy sencilla, casi todo el mundo la tiene, ¿no? El WhatsApp. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, soy Miquel y te mando un saludo desde el Colegio Público de Río Turbio. Me encanta tu programa, La Pizarra, y te mando un saludo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer otras semanas, ¿eh? Nos mandáis un saludo, decís que os gusta mucho el programa, que lo habéis pasado muy bien, pero os veo un poquito serios. Vais a contarme, ya así un poquito para empezar, cómo es este cole. Edgar, por ejemplo, ¿cómo es? Es muy grande, muy pequeño, hay mucha gente que a lo mejor no está escuchando, pues allá lejos. Me gusta mucho. Sí, pero ¿cómo es? ¿Grande, pequeño, José? ¿Cómo es? Es grande. Edgar. Tiene muchos niños. ¿Sí? ¿Sabéis cuántos sois, Lucía? ¿Sabes cuántos sois? ¿Tú lo sabes, Edgar? 300 y algo, nada más y nada más. Yo lo sé. ¿Sí? ¿Los has contado? No, es que hicimos una operación en matemáticas. Ajá. No, 269 aproximadamente. 269, bueno, incluso yo creo que puede que alguno más, ¿eh? A mí me habían dicho que alguno más. Oye, ¿y alguno habéis estado en algún otro colegio? ¿Otros años? ¿Sí? Yo soy nueva en este colegio, ¿no? Este año. ¿Y qué tal? ¿Te encuentras bien? Yo sí. Te veo con una sonrisa bastante importante. Estaba el año pasado en la escuelona. ¿Qué es más pequeño? No lo conozco. Bueno, ¿sí? Más o menos iguales. ¿Sí? Bueno, pues nada. Y bueno, ¿qué esperáis? ¿Estáis ya en los últimos cursos? ¿En qué cursos estáis? Cuarto. ¿Cuarto? ¿Cuarto, cuarto? ¿Todos de cuarto? Yo cuarto. Yo quinto. Quinto. Y tercero. Bueno, tercero, quinto, cuarto. Nadie es sexto. O sea, que podéis respirar. Os queda un poquito para pasar al instituto. Pues nada, este programa pues es para vosotros, para que lo hagamos aquí e incluso en casa. Y en casa, yo lo que quiero es también que algún papá lo escuche, no solamente los niños. Y los papás, muchos de vuestros papás eran como yo, de mayores o de jóvenes, y escuchaban canciones, yo creo que como estas. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. No me mires, déjalo ya, que hoy no me he peinado la moda. Y tengo una imagen demasiado normal para que te pueda gustar. Sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Un espejo de cristal y mírate. Sombra aquí, sombra allá. No me mires. Silencio. María Isabel Arias, a la pizarra. Reyes Arnaldo, a la pizarra. Surde Fernández, a la pizarra. Manta los sábados, Laurelo, de 9 a 10 de la mañana en RPA, García, salimos todos a la pizarra. Suárez, a la pizarra. ¡Oh, profe! Siempre me saca a mí, me tiene manía. No sé si habéis visto, yo me he asomado antes a la terraza de la pizarra, y a la terraza del estudio de la pizarra me he asomado y he visto una, no sé, era algo metálico, tenía luz, incluso ventanitas. ¿No os habéis asomado vosotros? ¿Sí? Yo no, pero a lo mejor sé lo que es. ¿Sabes lo que es? Bueno, yo voy a asomarme otra vez a ver si me viene algo. ¡Buenos días, terrícola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué caras? ¿Qué caras me ponéis? Oye, recordad que por la radio no se pueden escuchar las caras, ¿eh? No, las caras no se escuchan, o sea que estos ojos ojipláticos, valga la redundancia, son muy raros para mí. ¿Estáis extrañados solo por ver un ser con 5 narices y 4 ojos? ¿Sí? ¿Por eso? A ver, Hugo, ¿tú de qué te extrañas, a ver? De lo feo que eres. Pero bueno, eso lo decís vosotros. José, tú no te extrañas, ¿no? Tú estás acostumbrado a ver seres como yo. ¿Tampoco? No. No. ¿Y tú, Lucía? No. No. Edgar, tú sí, ¿verdad? Me decías antes que sí sabías, ¿no? Lo sí, que era. Sí. Sí. ¿Y de dónde vengo? ¿Tú sabes de dónde vengo? ¿De dónde? De Marte. Exactamente, pero ¿cómo lo sabes, tío? Pero exactamente, vengo de Marte, de allí mismo, vengo, o sea, acabo de venir, ¿eh? Acabo de venir, que por cierto, no sé si sabéis, es una pasta la que te dejas en peajes, ¿eh? Tienes que venir, paras, peaje, otro peaje, otro peaje. Estoy un poquito cansado, pero es que yo a lo que vengo, claro, no me lo habéis preguntado, pero sé que está en vuestra cabeza, porque yo os leo la mente, aunque no lo creáis. Está lo de, ¿y para qué vienes? ¿Y para qué vienes? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Por cierto, que yo soy muy guapo, ¿eh? Vamos, al menos en el planeta soy, bueno, tengo un éxito tremendo. Lo que pasa es que aquí es que no sabéis apreciar la belleza. Bueno, a lo que íbamos. Que yo he venido porque hay, o sea, los marcianos os estamos continuamente observando, ¿eh? Sabemos lo que pensáis, lo que miráis por internet, los amigos que tenéis. Bueno, sabemos, prácticamente lo sabemos. Mira, lo sabemos todo. Bueno, todo no. Todo no, porque es que hay cosas que yo, por más que no me entero. Yo el otro día estaba escuchando una conversación, de las que escuchamos, porque escuchamos todas las conversaciones, de todo lo que pasa en la Tierra, y pues, para aprender, ¿no? Para aprender. Porque vosotros estáis mucho más evolucionados que nosotros. Uf, vamos, nosotros, vamos. Es un poco broma. Nosotros estamos mucho más evolucionados, pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando dos niños. Ah, sí, data, tiro porque me toca, tiro porque caigo, no sé qué, la boca. Y otro que estaba con la barrera. A ver, creo que era, a mí me dijeron luego, me dijo luego mi jefe, oye, esto ve, baja allá a la Tierra y pregunta que cómo es esto, porque tenemos que enterarnos los marcianos. A ver, la oca. Quería preguntar por la oca y por el pachí, que por lo visto son juegos o algo, ¿no? A ver, ¿quién me dice cómo se juega la oca? O sea, ¿es un juego lo primero, Lucía? ¿Es un juego o no? Sí. ¿Es un juego? Bien, la oca, bien. ¿Es un juego para pasarlo bien? ¿Es un juego para pasarlo bien, no? Sí. ¿Y cómo se juega? A ver. Tienes como 4 fichas de diferentes colores. Todas para mí. No, tienes que repartirlas entre más gente. A ver, que yo soy un poco egoísta. Y un dado, y entonces... El dado es también para mí solo. No. No, vale, para todos, para compartir. Y entonces... Oye, ¿cómo es un dado, por cierto? Cuadrado y con... Cuadrado, ajá. Bien. Pequeñito, blanco, cuadrado. Puntitos... Con puntitos. Ah, tienes sarampión. No, es una broma. ¿Cómo? Sí, perdón, es que te estoy interrumpiendo mucho. Y con puntitos a los lados. Puntitos a los lados, muy bien. Vale, ya me hago una idea. ¿Cómo? Pequeñito, cuadrado, puntitos a los lados. Muy bien, sí, ¿qué se hace con él? Entonces, en la tabla donde se juega tiene unos números. Y tú lanzas el dado. Uh-huh. Lo tiras así lejos, como para llegar muy lejos. ¿Cuánto se recorre? ¿El lanzamiento más largo son 200 metros o algo así? No. Bueno, tiras el dado. Depende en vuestra atmósfera, claro, las cosas no llegan muy lejos. En nuestra atmósfera en Marte, tú tiras y son como 7 o 8 kilómetros, cualquier lanzamiento. Tiras el dado y, por ejemplo, si pero, te. Cerca, lo tiras cerca. Sí, vale. Cerca. Y si, por ejemplo, te sale el número 2, pues tienes que ir en la tabla hasta el número 2. Uh-huh. Y con la ficha. Vas hasta el número 2. ¿Pero con cuál ficha? A ver, José, ¿con cuál de las fichas? Tenemos 4, ¿no? 4 fichas. ¿Y con cuál ficha puedo ir? Con una. Con una, cualquiera. Vale, venga. Cualquiera, ¿no? Sí, vale, cualquiera. Y entonces tiramos el dado y si sale 2, voy al 2, ¿no? ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, si caes en una oca... Caigo en una oca. Porque... entonces hay que jugar caminando y te puedes caer. ¿No? No, tiras el dado y si sacas el número donde hay una oca... Ajá. El número donde hay una oca. Bien. Vas de esa oca hasta otra que haya. De esa oca me voy hasta otra oca. La oca es un animal, ¿no? Sí. Vale, o sea que entonces tenemos los dados cuadrados pequeñitos con puntitos que jugamos con números y tiramos y entonces también estamos con ocas, ¿no? ¿Eh? Tenemos que jugar con ocas. ¿Y si no tienes ocas? Y si llegas a la oca, tiras otra vez. ¿Pero si no tienes ocas? Quiero decir que, a ver, yo sé que en la cosa rural y tal es fácil que alguien tenga ocas y te la pueda dejar, pero estás aquí en la ciudad, no tienes ocas. ¿Qué haces, Edgar? ¿Qué haces? Pues vas y te compras una. Ah, vale. Si te compras una oca, eso está muy bien. A ver, Hugo, a ver si me aclaras que yo me estoy haciendo... Se me duele ya la cabeza. A ver. Tiene que haber, porque siempre los hay en el tablero. Ah, las ocas están en el tablero, dibujadas. Sí. Hombre, a ver, empieza por ahí. Claro, yo soy marciano. Es que José no se dio cuenta. Claro, porque yo soy marciano y yo no sé. Me ha atascado un poco, dime. Y si te caes en un puente. En un puente. Pues tienes que ir al otro puente. Uf, Y si el otro se cae en el otro en el puente... Claro. Vas nadando, ¿no? Vas para atrás. Para atrás, nadando para atrás. Y tiras otra vez. Lo que se llama nadar para atrás, ¿no? Y luego tiras para atrás. Y luego, si te caes en un cadáver que hay, ¿sí? Vuelves a empezar. Desde el principio. Pero no, está todo dibujado. Está todo dibujado. Bien. En el tablero. Gracias, José, por explicarme todas las cosas estas de que está dibujado, porque yo me estoy asustando ya. Dices, joder, ahí tenemos un cadáver, que si te vas a caer por un puente, que si te vas a nadar, que si no... Está todo dibujado. Y en el 41, si te caes, tienes que retroceder. En el 41 tienes que retroceder también, si dices que es. Muchos números hay aquí, no sé si me los recordaré yo todos. Dime. Y también hay un dado dibujado, ¿qué es? De un dado hay otro dibujado en el tablero y te vas a ese dado. De un dado te vas a otro dado. Uno está sí. más cerca de a ganar que el otro. Bueno, entonces, vale, muy bien. Entonces, todo está dibujado. Todo está dibujado, ni hay ocas, ni hay puente, ni te tiras por un lado, ni nada, todo en el tablero, todo dibujado. ¿Y para qué vale esto, Lucía? ¿Para qué vale? Para divertirse y para entretenerse. Oye, Lucía, qué voz más rara te ha salido. ¿Para qué vale, Lucía? Para divertirse y para entretenerse. Ajá, o sea que si yo me subo a Marte con este juego, pues nos lo vamos a pasar pipa. Pero te lo tienes que comprar. Ah, lo tengo que comprar, ya. No, que yo pensé que los dibujos los hacíamos nosotros y ya estaba. Bueno, chicos, dime, Rar. Hombre, se puede hacer. Sí, se puede hacer también, claro. Si tienes un cacho de madera y colores. Sí, bueno, sería una buena idea hacerse... Pero cuesta bastante. Cuesta bastante. Y no saldría igual. Bueno, sí. No sé, yo creo que eso depende de lo que puedan hacer los marcianos. Los marcianos, como tenemos 5 o 6 brazos, normalmente por marciano, aproximadamente, entre 5 y 6 brazos, pues lo dibujamos en un tristas. Y también hacer el dado. ¿El dado? Ah, sí, un cubo hexaedro, que eso me lo han chivado a mí. Que no es un cuadrado plano, sino que tiene forma, sí, tiene volumen, ¿no? Claro, porque si no siempre saldría dos números, ¿no? Si fuera plano, seis números, nada menos. Sí, pues eso se llama hexaedro. Joder, es que los marcianos sabemos... Yo creo que deberíamos venir a clase los marcianos. Sacaríamos unas notas. A ver, así un poco lo más difícil que esta, vosotros, de las clases. Los dieces. ¿Sacar dieces es lo más difícil? Sí. ¿Sí? ¿Pero en qué cosas? ¿En qué materia? En science. En science. En science. En science. Matemáticas. Matemáticas, sí. Lo más difícil es sacar un cero. Un cero, bueno, también sí, porque si, sobre todo si se empieza desde uno. Entonces en science lo más difícil, venga, ya que me tengo que ir, me están esperando. Me han dicho, bájate a ver cómo es la oca, me están esperando para ver cómo es la oca. Y cuando llegue es que se van a ver cómo ya toda la tarta, sí. Pero es que el cero es muy fácil de sacar, no haces el examen. Entonces, la materia más difícil pero para hay que mí hacerlo. Es science. Bueno, una sí. cosa difícil, venga, algo concreto, difícil de science, venga, que a ver si yo te lo voy a es que es como... dice cosas de... Es como sociales, pero en inglés. Pero es que sí. No sabe qué es sociales. Ay, es muy bien dicho, porque yo, claro que... por ejemplo... Sociales es conocimiento del medio. Conocimiento del medio. Cono. Ah, eso estuve yo. En inglés. Dijeron cono en eso inglés. Eso en inglés. Ajá, bueno. Y también de edad... Complicado. De domado... Muchas cosas muy difíciles. Pues entonces yo creo que mejor me voy para Marte, que allí, allí es todo juerga y diversión. Menos cuando tenemos que hacer estas cosas, claro. Pero bueno, me voy a ir yendo a esto. Muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias, me voy allí, voy a dibujarlo y voy a ser el rey. Voy a ser el rey allí de los juegos. Correo, lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter, @radiolapizarra, WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. nuestro gran debate. Todas las semanas tenemos un debate, ya os lo he dicho, os he advertido, chicos, pero con muy poco tiempo, porque quiero que os estrujéis bien el cerebro y lo penséis bien, qué es lo que vais a defender y qué es lo que no. Aunque yo os voy a decir, yo os voy a imponer lo que tenéis que defender. Es un ejercicio difícil, yo creo que incluso más difícil que las Science. Ya me lo dirás luego, José, que os estaba escuchando antes con el marciano, a ver si es más difícil esto del debate que las Science. Hoy el debate en la pizarra es las tradiciones. ¿Las importamos? ¿No las importamos? ¿Las debemos importar? O sea, por ejemplo, lo más cercano así que tenemos, la semana pasada, o sea, ayer viernes no, el anterior viernes fue el Black Friday, que es una fiesta, sino un día comercial para vender mucho en Estados Unidos después del Día de Acción de Gracias, y aquí pues lo hemos importado en 3 años, bueno, nos lo hemos tragado todos y este año ha sido increíble. La cantidad de comercios que han vendido, y además han vendido mucho con esto. O, no sé, Halloween, cuando yo era pequeño, pues no se celebraba Halloween. Claro, había todos los santos, pero no se celebraba Halloween como tal. Incluso el mismísimo Papá Noel, de alguna forma es importado. Cuando era pequeño ya había Papá Noel, pero probablemente vuestros abuelos, pues cuando eran pequeños, no tenían tanto Papá Noel como hay ahora. No sé, iría a otros sitios. Entonces, al grano, José y Edgar, vais a defender que las tradiciones importadas molan. O sea, que está bien copiar las cosas, que, bueno, lo que sea, vosotros razonáis. Y Lucía y Hugo vais a defender lo de aquí, lo autóctono, lo asturiano, lo español, ¿eh? ¿Sí? Venga, una ronda para abrir. Edgar, que tiene muchas ganas. ¿Sí? ¿Tienes ganas? No tengo muchas. Pues tú haz como que las tienes, tú tienes que disimular, venga. A ver, ¿defiendes que está bien importar las tradiciones? Venga. No, lo tuyo. Que no te chiven, lo tuyo. No. Venga, pues José. Si el gato no nos va a defender, por ejemplo, se va a quedar cojas. Papá Noel. ¿Qué pasa con Papá Noel? Pues es del Atlético de Madrid y del Sporting. Papá Noel es del Atlético de Madrid, porque es del Atlético de Madrid y porque del Sporting. Porque va de rojo y blanco. Ajá, pues sí, buen razonamiento, pero no va a rayas exactamente. No. Vale, pero está bien. Entonces, ¿y tú vas con...? ¿Tú eres del Atlético de Madrid? Soy del Sporting. Del Sporting, sí. Me gustan estamos los en dos. Gijón. Ah, bueno, también del Atlético, vale. Muy bien, muy más bien. Más el Sporting. Vale, claro, pues está, para eso estamos aquí, ¿no? Y entonces, ¿te gusta? Bien, has defendido Papá Noel, bien. Pues, Lucía, tu postura. Ataca. A ver, Papá Noel, pues venga, que estamos con Papá Noel. Uf, cómo nos estamos adelantando a Navidades, ¿eh? Venga, Papá Noel o Reyes Magos. ¿Por qué Papá Noel no? No debemos importarlo y nos quedamos con los Reyes Magos. ¿Por qué? ¡Hugo! ¡Uy, cómo estáis! Venga. Pues Papá Noel no es exactamente el Sporting, porque lleva rayas blancas, pero no es en la misma dirección que en las rayas. Claro, que no es exactamente del Sporting. Pero yo iba un poquito más, porque ¿qué pasa si cogemos todo lo de fuera? ¿Nos convertimos en gente de fuera? ¿O está muy bien coger todas las cosas que vienen de fuera? ¿O está mejor las cosas que hacer las mismas cosas que hacían nuestros padres y nuestros abuelos? Edgar. Perdona, pero tiene la camiseta entera de roja y el pantalón rojo también, ¿eh? Y blanco. Bueno, pero si nos centramos solamente en Papá Noel y si es del Sporting o del Atleti, entonces no vamos a salir mucho más allá. Y yo quería proponeros a ver si me contáis, por ejemplo, que esto de Halloween mola, ¿no? Esto de Halloween a vosotros me tenéis que decir que mola, Edgar y José, y Lucía y Hugo, pues que no. Halloween no mola. Mola mucho. No mola. ¿Por qué no mola, Hugo? Porque es copiar a los demás, es copiar a las demás personas que lo hacen antes que nosotros. Claro. Y al fin y al cabo no tenemos tradición en eso, sí. pero José sí lo defiende, ¿no? Sí, y también, a ver, cuando vamos a las clases de los demás, a veces te dan chuches y te disfrazas. Ajá. O sea que las tradiciones está bien cogerlas cuando son divertidas y cuando molan, ¿no? Sí, por ejemplo. También y también da sustos. Ajá. Eso también mola. Entonces, pero Lucía, ¿tú crees que no? Que, Que no está bien copiar las cosas de fuera. No. Porque... Porque si, por ejemplo, copias a los demás y tú no tienes cosas para... Quiero decir, no inventaste nada, se lo copiaste todo a los demás. Hay que ser más original, hay que inventarse tradiciones. Edgar. Como un examen, si copias a los demás, entonces sacas un cero. Claro. Pero sigue molando. Pero tú, Edgar, estabas defendiendo que está bien copiar, o sea, que copiar las tradiciones. Sigue molando, aunque sea copiar, sigue molando y ya. Disfrutas. Lucía, que nos vamos a quedar con las cosas de aquí, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Qué tradiciones te gustan aquí? Por ejemplo, una cosa que es muy de aquí, que en Madrid te digo yo que no se celebra, el Maguestu. ¿El Maguestu mola? Sí. Vale. Sí, mucho. Está bien. Entonces, ¿qué hacemos con esa tradición? A lo mejor, Hugo, lo podemos exportar, ¿no? Sí. Podemos exportar desde Estados Unidos el Maguestu, ¿no? Estaría bien también, ya que ellos nos cogen... Nos el Maguestu mola, pero las Navidades mola más. Uh-huh. Pero mola más Star Wars, porque ahora en Movistar podemos ver más Star Wars. Sí, y las seis películas. Van a sacar una nueva película. Yo me he perdido un poco con esto. ¿Y qué tiene que ver Star Wars con las tradiciones? Bueno, ya va siendo una tradición Star Wars, claro. La del Jedi, la de Imperio Contraataca y... Van a sacar una nueva que es... El Despertar de la Fuerza. Me parece a mí que os estáis yendo un poquito por las ramas, ¿eh? Pues sí, volvamos al tema. Porque Star Wars mola mogollón. Pero volvamos al tema. Yo creo que vamos a terminar ya con el tema, porque a este paso vamos a hacer un monográfico de Star Wars sin quererlo, ni comerlo, ni beberlo. Aunque yo creo que otro día lo tendremos que traer como debate. Y vamos enseguida a pasar a otra sección. Enseguida nos va a visitar, bueno, vamos a hacer una llamada al Coco, el auténtico y genuino Coco. Un señor calvo bajaba por la rambla con un vestido largo de color naranja. El señor calvo no tenía prisa y con una sonrisa cantaba en voz alta. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Y ahora con la letra A. Ansaña calva bajaba par la rambla, canamba estada larga, na calar naranja. Ansaña calva natana prasa, a canana san rasa. Cantaba ambas altas. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Y ahora la letra E. Enseñar que el ve, veje, beberle, remble, que en vez de delergue, de que leer nerenje. El señor que el ve, nete ne prese, e que nene se enrese, que en te ve en vez del te. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Y ahora es el turno de la I. Insignir kilbi, biji, bibirli, rimbli. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. A estas horas viene bien, ya a estas horas de la mañana, pues ya podemos ir pensando lo que vamos a hacer, si es que no lo hemos pensado en el fin de semana. Además, vaya fin de semana que tenemos, que son de 4 días, no sé si os dais cuenta de lo que nos espera. Y todos los, iba a decir todas las semanas, pero no es verdad, porque a veces nos ha abandonado. Buenos días, don Coco. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estaba diciendo que todas las semanas... Ha habido semanas que nos ha abandonado y tiene ya muchos fans. Diría yo que ya tiene muchos fans dentro de nuestra audiencia, señor Coco. Hombre, muchas gracias, pero es que la verdad es que no puedo venir siempre porque es que últimamente te tengo que decir que he estado de crucero. ¿Sabes? Porque es que no me gusta ir nada cuando va todo el mundo, las Navidades, por ejemplo, porque es que va hasta gente de clase media y es un horror. Yo quiero ir así fuera de temporada, ¿sabes? Sí, ya. Tendremos que recordar a nuestra audiencia que es usted el Coco, el mismo que viste ahí. El mismo. El mismo que asusta, bueno, asustaba a los niños, ahora me contará, pero que últimamente tiene mucho tiempo libre, ya tiene mucho dinero y bueno, se dedica a la buena vida. Incluso llega a ser usted un poquito despreciativo con los que no tenemos tanto poder adquisitivo como usted. Bueno, es que, ¿cómo quieres que trate a la chusma? Es que, wow, son cosas que caen de cajón. Bueno, vamos a dejarlo ahí, un poquito a centrarnos en lo que teníamos que centrarnos, que es en nuestra agenda, y así pues ya no nos metemos en más berenjenales, Ah, bueno, sí, es que me pillas aquí muy ocupado, que estoy preparando yo las fiestas para celebrarlas, y estoy haciendo aquí mi lista de invitados. O sea, que entonces no quiere contarnos que está de fiesta, está ya preparando las fiestas. Sí, estoy preparando ya las celebradas y estoy preparando aquí a esa invitados, voy a hacer. Y, pero una fiesta entonces, ¿invitados son invitados que dan miedo o cómo es la fiesta de hoy? Sí, o sea, yo lo que celebro es la cuesta de enero, ¿no? Que es por tradición, que es lo que da mucho más miedo a la gente, ¿sabes? Ah, que da más miedo que la Navidad, la cuesta claro, de enero. Claro, la Navidad a todo el mundo le encanta, jiji, jaja. A mí lo que me gusta es la cuesta de enero, cuando llegan las facturas está todo el mundo temblando. Vale. Pues entonces, ¿y a quién va a invitar? Bueno, pues, ¿estamos invitados nosotros? A ver si me podéis ayudar, gente, bueno, de toda vida, amigos, gente que da miedo, a ver si se me olvida alguien. A ver, mira, el Conde Drácula, por ejemplo. Sí. Vale. ¿Da miedo el Conde Drácula, chicos? ¿Sabéis? Sí. Mucho. Bastante. Mucho. Bien, está aceptado por la congregación de niños que estamos aquí, está aceptado el Conde de Drácula como personaje que da miedo. Pues el Hombre del Saco también. El Hombre del Saco. ¿Conocéis al Hombre del Saco? No. Señor Coco, cuéntenos, es que estos niños yo creo que tienen todas las tradiciones importadas, ajenas, pero las nuestras y Hombre del Saco. Bueno, ya es no que se van perdiendo las costumbres. El Hombre del Saco se llevaba a los niños que se portaban mal en un saco. Lo que pasa es que, bueno, últimamente parece que es que como no está de moda. Ah, muy parecido a usted, ¿no? Que también se llevaba a los niños. Sí, bueno, más o menos, sí. ¿Alguien más tiene? Pues, por ejemplo, al profesor de matemáticas también había pensado invitar. ¿Da miedo el profesor de matemáticas? Sí. Hombre, da muchísimo miedo. Pon unas multiplicaciones complicadísimas y unas cosas, vamos, imposibles. Sí. Aquí han estado en duda, pero podemos decir que... No te preocupes, Lucía. Podemos decir que Lucía estaba en duda y diré que da miedo. Es un profesor de matemáticas. No el tuyo, sino un profesor así genérico. Sí, da bastante miedo. Ya, a mí, desde luego... Yo salí corriendo, señor Coco. Y luego había pensado también en imitar al kiosquero. ¿Al kiosquero? ¿Da miedo el kiosquero? A mí no. ¿Quién es? No da mucho miedo. Hombre, da muchísimo miedo, porque tú imagínate que vas al kiosquero a por tus gominolas de huevo frito favorito y no las tienes. Eso da muchísimo miedo. Oh, mucho susto, seguro que da mucho susto. Pero si no hay gominolas de huevo. Yo son mis favoritas, yo sí, vamos, monto un escándalo como no haya mis gominolas de huevo frito en el kiosco. Señor Coco, si le hemos llamado es para que nos cuente alguna de las actividades, alguna de las cosas que podemos hacer este fin de semana, ¿no? Ah, bueno, pues os voy contando si queréis la agenda que tengo aquí. La tengo aquí en mi ordenador que tiene las gigas hechas de piedras preciosas. Ajá. Y os lo voy diciendo. Pues diga. A ver, pues para esta tarde, a las 6 de la tarde, tenemos Veo que ves, que bueno, es un cuentacuentos con canciones para los niños, indicado a niños sobre todo de 3 o 6 años, y es en el Centro Pedagógico y Musical Viera Bardón, y pues nada, pues 9 euritos. 9 euritos, eso ya claro, es para pudientes, ¿verdad? Bueno, yo creo que pueden ir casi hasta los pobres, o sea, a 9 euritos, ¿quién no tiene 9 euritos hoy en día? Bueno, vale, venga, otra propuesta, venga, otra. Pues tenemos otra propuesta que es para esta tarde de sábado y mañana domingo a las 8:30 de la tarde, que es Smash It, que es un circo muy bonito un circo, pero de esos modernos, o sea, con malabarismos, con demostraciones de estas, de saltos y todo esto, un circo de los modernos. Y esto se puede ver en el Teatro Jovellanos, que está en el Paseo de Begoña de Gijón. Y la entrada son, pues, 18 euritos. 18. Y público infantil, 9 euritos. Vamos, menos mal. Entonces a mí me van a cobrar 9 euros solamente. Bueno, si no sé, eso ya lo discutes tú con el teatro, Daniel. A mí no me cuentes nada. Pero usted no tiene influencia. Usted no tiene influencia. No puede corroborar que aquí yo, pa niño yo. Yo si voy al teatro y me cobran solo 18 euros, yo le doy 50 y digo, anda, quédate con la vuelta. O sea, ¿qué tú crees que me voy a preocupar yo por 18 euros? O sea, bueno. Le dejo propina. Vale, pues nada, con la propina igual conseguimos entrar nosotros de gorra. ¿Y alguna cosa más? Bueno, pues mira, esto sí que es gratis, es por la patilla, es gratuito. Es una película muy bonita que estuvo de estreno hace pocos meses, que se llama Inside Out, para los que sepan idiomas, y en español se tradujo como Del Revés. Ajá, hombre. Y esto es en el auditorio de Pravia, el auditorio José Barrera. Y bueno, pues es totalmente gratuito. Estupendo. La Inside Out, ¿la habéis visto? La de los personajes. Y es a las 6:30 de la tarde. Bueno, pues para quien no la haya visto, oye, no. verla por la patilla no está nada mal. Yo no la he visto. Bueno, yo sí. Pues tres propuestas bastante interesantes para este fin de semana. Lo dejamos aquí, ¿no? ¿O tiene alguna más, señor Coca? Yo he cumplido ya con mi cometido y ya, pues eso hablamos otra semana. Vale, pues nada, le despedimos. ¿Despedimos? Adiós, señor. Estos gritos que ya les bajo el micrófono. Adiós, niños, os voy a invitar a mi fiesta porque es que me dais esos gritos que dan miedo. Sí, bastante miedo. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Qué amago, ¿verdad? Que creíais, chicos, que se había acabado la canción, ¿eh? Pero es sí. Que esta sintonía es así, es la sintonía de las palabras amigas o de las palabras mezcladas. Muy rapidito que vamos, vamos fatal de tiempo, que no nos va a dar tiempo a hacer todas las cosas que queríamos hacer. Pero bueno, como tenemos aquí la sección, ¿eh? lo dice el manual de estilo de la pizarra, dice que ahora toca hablar de las palabras amigas, palabras que mezclamos unas con otras para inventar una nueva. Por ejemplo, las hay, ¿eh? Existen ya muchas por ahí y otras se pueden inventar. Por ejemplo, Wikipedia, ¿eh? Pues es como wiki de colaborativo, es una expresión para decir lo que se trabaja entre muchos o entre varios, y enciclopedia, entonces Wikipedia. Pero a mí me gustan más las palabras que nos inventamos, que no existen. Por ejemplo, vete a la máquina de café. ¿Cómo puede ser? La máquina de café, porque la máquina de café es un poquito largo. Podemos, vete a la macafé. La máquina de café. O la mesa de estudio. ¿Tenéis mesa de estudio en casa? Sí. Yo un escritorio. Un escritorio. Bueno, pues una mesa de estudio. Escritorio, sí, es un buen nombre. Yo me había inventado otro en vez de escritorio, una mesudio. Mesudio, una mesa de estudio. Bueno, mola. Sí. Y yo también. Tenemos que es más bien de Asturias, de pocos sitios más, tenemos un nombre para las zapatillas deportivas, ¿no? ¿Sabéis, no? Las zapatillas deportivas. Sí. ¿Cómo los llamamos aquí? Zapatos deportivos. ¿Nos llamáis playeros? Sí. Playeros, como ¿vale? estos. Playeros, eso es. Pues, playeros, zapatilla deportiva, podría ser una zapativa. Zapatilla deportiva, una zapativa, ¿eh? Zapativa. Mola. Y luego las cosas de comer, esas sí estaría muy bien que se juntaran para no tener problemas con la espagueti a la boloñesa. Claro, espagueti a la boloñesa. ¿Cómo podría ser espagueti a la boloñesa? Con albóndigas, tomate. No, que ¿cómo puede ser? Chocolate. ¿Cómo puede ser? Espavesa podría ser. Sí, sí. Y podríamos dar el melón con jamón. ¿Os gusta el melón con jamón? Sí. Pues, no lo he probado. ¿No has probado? Pues a partir de ahora lo puedes llamar melomón. Melón con jamón, melón. Y también migas con melón. Migas con melón. Migas con melón. Bueno, migas con melón. Miga melón. Ya, pero eso no lo he comido, no sé, yo soy... Yo sí, está bueno. Bueno, y ahora yo tengo un problema con todo esto. Ahora me decís si tenéis alguna palabra. Si tenemos una silla y una mesa, podría ser una, ¿no? Una silla con mesa, todo junto, mesa con silla, ¿no? Pues una sillesa. Podría ser una sillesa, ¿no? Sillesa. Pero si le damos la vuelta, eso, si es silla más mesa, sillesa. Pero si ponemos mesa más silla, sería una mesilla. Pero la mesilla no tiene silla. ¿Por qué la mesilla no tiene silla? Porque es una mesa pequeña. Una mesa pequeñilla, vale. ¿Teníais alguna vosotros, aparte de la boloñesa? Yo no. ¿Coche moto? ¿Coche moto? ¿Coche moto? ¿Cocheto? ¿Cote? Sí. ¿O coto? ¿Coto? Es una carretera. Ya. Micrófono ordenado. ¿Cómo sería? Todo junto. Micodor. Micodor. Microorden también está bien. Chicos, nos tenemos que ir porque nos esperan desde nada más y nada menos que desde Picos de Europa. Vamos a hacer una conexión enseguida y para ambientarnos, escuchad. Esta mañana me ha contado el gallo. El elefante le contó al castor que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón que la coneja dijo a la en el zoo. Le ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol. Seguro que muchos de vuestros papás se acuerdan de este personaje, de este gran señor. Pues era un señor que hacía televisión, hacía programas con animales y nos enseñaba pues muchas cosas, muchas de ellas muy espectaculares, incluso hoy en día. Y entonces he pensado yo, pues tenemos la posibilidad, porque hemos conocido a Gerardo y tenemos la posibilidad de hablar con él, que está pues también pues muy cerca de los animales. Buenos días, Gerardo. Hola, buenos días. ¿Dónde estás ahora? Cuéntanos. Pues ahora mismo estoy en el corazón de Picos de Europa, del Parque Nacional de Picos de Europa, en el río Cares, tratando de buscar y localizar a unos quebrantahuesos. Bueno. Todas las semanas tenemos una profesión en el programa, pues para que pensemos lo que podemos hacer de mayores, pues pensamos en una profesión y que alguien venga y nos la cuente. Y Gerardo es naturalista y nos está hablando de unos animales que se llaman... Quebrantahuesos. Quebrantahuesos, que es una palabra también compuesta, como estas que hemos dicho antes, ¿no? Quebrantahuesos, que rompe los huesos. ¿Cómo es este animal y por qué estás persiguiendo? Bueno, iba a decir persiguiéndolo. ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo cuidas? ¿Por qué lo mimas? Bueno, el quebrantahuesos es una gran rapaz, es una especie muy parecida a las águilas, muy parecida a los buitres, mide 3 metros de envergadura, tiene alguna particularidad muy curiosa y es que es la única ave del mundo conocida que su dieta se basa exclusivamente en comer huesos, es decir, no caza, no pesca, no mata a otros animales para comer, sino lo que hace es volar por las altas montañas de la cordillera Cantábrica y de los Pirineos, va localizando restos de animales y come los huesos que componen el esqueleto de ungulados como pues ovejas, cabras, rebecos, animales de este tamaño. Tiene otra particularidad y es que es también una de las pocas aves conocidas del planeta que para adquirir el color que conocemos, que es de color naranja, un color muy bonito, lo adquiere a través de baños de barro, o sea, es decir, llega a charcas donde hay barro, se baña en este color de este color rojizo, ferruginoso, y adquiere esta librea, este color naranja tan característico y tan exclusivo en el mundo de las aves, ¿no? Y entonces el quebrantahuesos está en picos de Europa, ¿desde cuándo? ¿Qué pasó con él? Bueno, el quebrantahuesos estaba en toda España, era una especie común, frecuente en las grandes montañas, las grandes cordilleras de la península ibérica, desde Andalucía hasta la cordillera Cantábrica, pasando por los Pirineos, pero a lo largo de los últimos siglos, diferentes problemas, como por ejemplo el uso de venenos, los disparos, la disminución de la cabaña ganadera, la desaparición prácticamente de los grandes rebaños de oveja y de cabras, generó que las poblaciones que estaban conectadas por todas las montañas españolas, como ya digo, se fueran aislando, se fueran quedando cada vez más aisladas y al final lo que sucedió es que fueron tan pocos que no había contacto entre ellos y se fueron poco a poco degradando sus poblaciones hasta que se extinguieron. La extinción de esta especie, su desaparición, está muy bien datada y en los años 70 prácticamente solo quedaba una población en los Pirineos, donde sobrevivió en torno a 25, 30 o 40 individuos y a partir de allí, pues entre las administraciones, centros de investigación, ministerios y fundaciones como la nuestra, todos hemos ido trabajando, hemos ido empujando pues con mucho entusiasmo hasta conseguir que ahora mismo en España, en los Pirineos, pues haya en torno a 130 parejas reproductoras y que poco a poco la cordillera Cantábrica empiece a recuperar esta especie que el hombre extinguió, que lo extinguió artificialmente, por lo tanto es una extinción antrópica y que debemos, en honor y por respeto a la naturaleza, revertir. Nuestra labor consiste en que estos animales que podemos recuperar de los Pirineos sean de alguna manera viables en los picos de Europa. Ajá, y ahí estás, tú. Tu trabajo es. Y aquí estás con compañeros, con veterinarios, biólogos, todos trabajando y empujando porque esto sea una realidad. Bueno, pero tú eres naturalista. Efectivamente, sí, sí. Dirijo el proyecto y está compuesto pues por un grupo, como digo, de 6 personas con diferentes funciones, que desde las más clínicas respecto a temas de manejo de los embriones y de los pollitos cuando nacen en nuestras dependencias, al trabajo de seguimiento de campo, que lo hacemos pues un grupo de personas que nos dedicamos a localizar a los animales en libertad a partir de las balizas de radio que llevan en su espalda, que las colocamos nosotros, ver dónde están, qué problemas tienen, cómo evolucionan, cómo podemos ayudarles, cómo podemos ser útiles, detectando posibles causas de mortalidad y documentando la creación de lo que va a ser el nuevo núcleo fundador de la cordillera Cantábrica en España, de quebrantahuesos. Bueno, entonces, ¿podemos decir que eres naturalista porque cuidas de la naturaleza? Sí, efectivamente. La ciencia, a lo largo de los últimos años, ha ido generando muchas disciplinas y la actual biología se desprende de la observación de campo directa de los antiguos naturalistas, que eran gente que dedicaban su tiempo y su pasión a documentar todos los eventos naturales que iban viendo en la naturaleza. Los investigaban, los iban documentando, iban sacando sus deducciones y a partir de ahí pues es como se ha ido articulando todo, hablo del siglo XVIII, XIX, todo lo que ahora llamamos como la biología de conservación, la ciencia que estudia la recuperación y el comportamiento de los animales. ¿Y a vosotros, chicos, os gustan los animales? ¿Tenéis animales? ¿Cuidáis de los animales? No. ¿No? ¿Aquí no? ¿Nada? ¿Nada? Tiene uno mi primo. ¿Qué tiene? Un conejo. ¿Un conejo? ¿Y cuida de él? Sí, sí, y caga mucho. Claro. En el pueblo, un gato. Uh-huh. ¿Y teníais alguna pregunta para Gerardo? Y también en mi pueblo un perro y dos gatos con pulgas. Y tenía un perro en mi pueblo. Yo tenía dos, pero uno murió. Bueno, por aquí hay muchos animales domésticos. Tenía un perro que lo vendieron, pero estaba en el pueblo. Por aquí hay muchos animales domésticos, Gerardo, pero ¿animales salvajes? ¿Conocéis alguno? ¿Os habéis enterado ese quebrantahuesos, qué gigante enorme que es y que solo come huesos? Una cosa muy, muy particular. Yo creo que vais a tener que buscarlo en fotos ahora, porque en la radio, como no lo vemos, vais a tener que buscarlo pues ahora sí, en fotos. Debe molar. Un jabalí. Un jabalí. También. Más grande. Los quebrantahuesos también comen jabalís. Es una pieza que la consumen siempre que pueden. Además, como comparten el hábitat, tanto los quebrantahuesos como los jabalís están en las zonas de media y alta montaña. Allí conviven y cuando hay, por ejemplo, avalanchas en invierno y mueren jabalís por la nieve, los quebrantahuesos en primavera van detrás de ellos, van cogiendo sus huesos, los consumen y es una dieta habitual de esta especie. ¿Tienes nieve ya por ahí por Picos? Pues hoy hace un día magnífico, soleado, hay nieve, hay algo de nieve alta, muy alta, por encima de la cota de 1.800 metros, 1.700, que son las últimas... los últimos indicadores de la que cayó hace una semana. Pero vamos, está el campo precioso, está todavía con el marcado el otoño, con los árboles todavía manteniendo la hoja, todavía no la han tirado, y ya empiezan los buitres leonados a marcar la pauta de celo, hacen vuelos en paralelo, están ya seleccionando repisas para construir sus nidos, y ahora mismo empieza una dinámica muy interesante con el invierno, y es que algunas especies de alta montaña, como los rebecos o los acentores, que son unos pequeños pajareros como los gorriones, muy comunes en las ciudades, el acentor es muy parecido a él, pero ocupa la alta montaña, y lo que está haciendo ahora mismo es bajar al fondo del valle, y hoy mismo hemos podido ver como dos grupitos de 15 acentores alpinos estaban bajando, porque arriba ya no pueden vivir, ya no tienen comida, hace mucho frío, y van encontrando en el fondo del valle pues lo que necesitan, que es refugio y comida. Bueno, nos lo estás contando casi lo estamos viendo, con muchísima pasión. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar un ratito con nosotros y acercarnos a la naturaleza y a estos animales, y bueno, también por toda la labor que haces. Me parece que tienen a última hora una preguntita o algo, José. Gerardo, se llama Gerardo. Sí. El quebrantahuesos es el animal. El quebrantahuesos es muy grande, ¿no? Sí, sí. ¿Es, perdón, cómo? Muy grande. Muy grande. Sí, mira, ¿cuántos años tienes? 9. Pues mira, para que te hagas una idea, harían falta 3 niños de 9 años con los brazos abiertos para que tuvierais la misma envergadura que un quebrantahuesos. Un quebrantahuesos mide con las alas abiertas hasta 3 metros. Tú imagínate que te pones en cruz, pues haría falta 2 niños más, contigo 3, hasta que sumarais esos 3 metros que tiene un quebrantahuesos. Bueno, yo creo que hemos ya despertado el interés, por lo menos para que busquéis una foto en internet del quebrantahuesos y la comparéis con algún otro tamaño, porque es un animal impresionante, o que veáis, que están todavía en Televisión Española, en la web de Televisión Española, los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que teníamos aquí la canción que hicieron Enrique Llano, homenaje, y bueno, pues la sintonía por aquí debajo. Impresionante sintonía del hombre y la tierra, siempre una referencia, ¿no? Estos documentales, este personaje, Félix Rodríguez de la Fuente, para todos los amantes de los animales. Muchísimas gracias, Gerardo. Un abrazo para todos. Hasta otra ocasión, que esto nos está gustando. Muchas gracias. Pues un abrazo desde Pico, de Europa para todos. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Y alumnas de tercero y cuarto del colegio de Río Turbio. Queremos cantar a los oyentes de la pizarra una canción en portugués. No me gusta la escuela y no tengo otro sabor. Na nuestra escuela siempre a cantar, as castañines vamos a asar. Na nuestra escuela siempre a cantar, as castañines vamos a asar. Eso es una de las cosas que podemos hacer, mandar mensajes, WhatsApp de voz, correo electrónico, mandarnos cosas como pues, canciones, cuentos, chistes y nos vamos enseguida. Nuestra última sección, que es la más rápida de todas, se llama Lo mejor y lo peor. Lo único que tenéis que hacer es contestar, es decir, qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os voy a contar. Lo mejor de estar en clase, Edgar. Rápido, pasa. Lo mejor de estar en clase, José. Pues que estás con tus amigos. Lo peor del recreo, Lucía. Pues que te peguen o te caigas. Claro, claro. Lo mejor de las chuches, Hugo. Que están muy ricas. Lo peor de las patatas fritas, Edgar. Que no tienen mucho sabor. José. Que engordan. Lo mejor de la montaña, Lucía. Pues que descubres cosas, animales. Y... Lo peor de la ciudad, Hugo. Que no hay tanto paisaje. Lo mejor de las cucarachas, Edgar. Lo negras que son. José, lo peor de un sábado, como hoy. Lucía, rebote, lo peor de un sábado, como hoy. No tiene nada malo, nada malo. Hugo, lo peor de un sábado. Lo peor del sábado, que te mandan deberes. Ajá, claro, pero se pueden hacer otros días, pero sí, sí, desde luego, si los tienes que hacer en sábado. Lo mejor de la radio, Edgar. Que escuchas en Sporting. Muy bien. O a Belardo. Con este repaso futbolero, nos vamos. Chicos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros, niña y niños del Colegio Noega de Gijón. Hugo, hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Adiós, Lucía. Adiós. Adiós, José. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego, Edgar. Adiós. Y a vosotros todos, queridos amigos, amigas, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana en RPA, los sábados, y hasta las 10 estaremos. Adiós.